Anímate a emprender ese viaje, a tomar esa decisión. No le dejes a tus hijos la herencia de la duda, la de no saber quiénes son y de seguir viviendo con la identidad robada. Si tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas de Plaza de Mayo. No habrá mejor recompensa que su sonrisa. No habrá mejor premio que recuperar esos abrazos no dados. Capítulo 17. Ella. Leda busca en sus recuerdos una respuesta posible a quién era ella hasta 1976 y encuentra la figura de su padre. Pedro Barreiro le habló no mucho, lo suficiente, y le enseñó con sus acciones, con su forma de vivir, a ser quien es. También le quiso elegir marido, pero ya le había enseñado tanto que Leda, a los 19 años, tomó sus propias decisiones. Y con Alberto, se casó y fue madre de Silvia, Beto y Fabián. Y a los tres, les transmitió aquella esencia impregnada en su casa, en su vida, intangible e invaluable, que sería traducida en militancia desde la adolescencia de sus hijes, porque era lo más natural del mundo en los 70. Silvita tenía 15 años cuando empezó. Quería estudiar sociología, pero todavía no había, ni estudiar psicología, era lo más secreto que le parecía. Y Beto iba al industrial, un año y pico se llevaban. Y después Fabián ya pega un salto de 10 años, macho. Entonces, lo primero que hacen es militar. Y a mí y todos los chicos militan. Así que la casa nuestra era como un árbol lleno de pájaros, porque no había peligro. Todos los chicos de los 70 militaban. Era raro que no militaran en algo, porque los chicos católicos también militaban, porque había muchos curas tercermundistas. Que la duda no la hereden tus hijes. Si tenés dudas, acércate a Abuelas. abuelmardel@abuelas.org.ar. La simpleza con la que construye el relato Leda Barreiro invoca la naturalidad de las prácticas sociales comunes en la época. Pero no peca de algún manto de inocencia. En su casa se comprendía acabadamente el contexto sencillamente por haber sido contemporáneos a golpes institucionales anteriores. Era una cosa tan habitual que si vos prendías la radio, había televisión, y escuchabas una marcha militar, ya sabías que siempre era un golpe. Y seguías mosca. Cuando llega el 76, empiezan las persecuciones. Empiezan antes. En realidad empiezan en el 75 las persecuciones. A mi casa, que fue de marchi con su banda, en varios de esos muy conocidos, fueron a aterrorizar. Habían ido varias veces. Entonces yo espiaba por la persiana, veía varios coches y un patrullero. Siempre un patrullero. Y eran ilegales. Entonces, obviamente no abríamos hasta que empiezan con los fusiles a golpear. Y yo me acuerdo que todas las persianas eran de madera que antes era pinotea de las mansiones que habían tirado. La pinotea era una madera espectacular. Entonces todas las persianas eran de la pinotea esa. Y la puerta la había hecho un amigo de mi marido que era divino, la puerta. Y empezaron con las culatas. Y yo sabía que empecé a gritar. ¡Me van a romper la puerta! ¡Me van a romper la puerta! Y abrí. Para que me la rompieron. Y esa noche fue terrible porque no nos llevaron esa noche. Y esa noche eran muchos, muchos. Todo de traje y corbata. Era muy curioso que usaran traje y corbata. Hicieron una ronda. Primero subieron al altillo. Y como Silvia estaba en el centro estudiante, tenía un... ¿Cómo se llama? El stencil. Y uno grita de arriba. Lo encontré. Yo dije, ¿cómo has encontrado? Porque estaba tan excitado. Y se excitaron tanto que cuando lo baja, ¿cómo será? Que de marcha le dice, sos pelotudo, eso no está. Igual se lo llevaron como prueba, ¿no? Porque no había justicia. Y entonces mis hijos, justo por casualidad, se habían ido a dormir a la casa de mis padres. No estaban. Cuando entraron y vieron que no estaban, estaban las zapatillas de mi hijo al lado de la cama. Ah, pero vive el hijo de puta acá. Y Beto tenía 16 años. Rápidamente entendieron que no había comparación histórica posible para tal nivel de persecución. Aunque en esos últimos días de marzo del 76 era todavía imposible dimensionar la escala del plan sistemático que ya había sido pergeñado y se estaba empezando a desplegar. Entonces comenzó la etapa de itinerancia y desmembramiento de la familia. Bueno, nosotros por razones de seguridad no podíamos volver a Mar del Plata. De ninguna manera. Pero de ninguna manera. Estábamos en la lista negra. Entonces ellos iban al correo, decían, tenía una... Silvia y Gastón tenían documentación falsa, obviamente. Susana Ferreiro se llamaba Silvia. No era Silvia Muñoz. Y entonces, me acuerdo que una vez, nosotros le mandábamos comida. Y una vez ella nos manda, no me acuerdo qué era, y el poema de Benedetti, con sábanas, qué bueno, sin sábanas, da igual. Nosotros, cuando amamos, es fácil de arreglar. Con sábanas, qué bueno. Sin sábanas, da igual. Ustedes, cuando aman, calculan interés. Y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros, cuando amamos, es como renacer. Y si nos desamamos, no la pasamos bien. Así dice un fragmento de Ustedes y Nosotros, de Mario Benedetti, que expone perspectivas radicalmente enfrentadas y aparentemente irreconciliables. Un verdadero mensaje de época que seguramente no hubiera querido Silvia que fuera un último regalo de ella para Leda. Silvia y Gastón, en una cita que tenemos, no aparecen. Aparece Gastón y no me voy a olvidar, aparece solo. Teníamos dos citas, una a las 8 de la mañana y si no venían a las 12 del mediodía. Y de las 8 no aparece ninguno y el de las 12 aparece. Y de verlo no nos dimos cuenta que Silvia no. No estaba. Y ahí sentado en el silaguito de la ciudad de los niños, nos dice, Silvia está embarazada. Porque ella nos decía, qué regalo que tenemos para ustedes, qué regalo que tenemos. Y nosotros decimos, tenía el dedo afuera, Silvia tenía el dedo afuera. Que Alberto hizo así para dar el plata y dijo, ni se te ocurra, papá, ¿eh? Y no quiso aceptar nada. ¿Qué nos van a regalar si el regalo era que estaba embarazada, era nieta? Estoy buscando. Pero no nos dijo ese día. Nos dijo, ese día a la mañana no nos dijo. Cuando nos vimos, en la otra cita, porque no, ese día excepcionalmente nos íbamos a quedar a pasar la noche ahí, al otro día nos veíamos y aparece Gastón solo. Entonces nos fuimos otra vez al ladito y dijo, Silvia está embarazada y hoy lo íbamos a festejar. Y bueno, yo estaba de 3 meses. Y era un regalo que me hizo hacer. Porque ella siempre decía que iba a tener 5 hijos. Y bueno, ahí Gastón dice, no vuelvan. Y entonces nosotros queríamos llevarlo, nos íbamos a Córdoba. Y lo queríamos llevar con nosotros. No, yo no me voy. ¿Cómo no te vas a venir? ¿Cómo te vas a quedar acá? Porque andaban los coches con las armas largas afuera. Así andaban los coches. Vos veis los cadáveres en La Plata, tapados con diario en las veredas. Fue una carnicería que nadie se imagina. Porque esas cosas no se cuentan, ¿viste? Y entonces, ¿cómo te vas a quedar así, solo, caminando por la vereda? ¡Estás loco! Entonces Gastón dijo, no, porque yo le voy a buscar. Yo me quedo con ella. Con ellos, dijo. Y se quedó, no lo vimos. Y no lo vimos más. No habrá mejor satisfacción que la posibilidad de esos abrazos no dados. Si tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. Bolívar 3053, séptimo C.